La ONCE es conocida por sus sorteos y los premios que cada uno de nosotros siempre tiene la esperanza de alcanzar. También es conocida por la importante labor social que realiza y que repercute en la investigación dirigida a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, principalmente visual. En Ubrique, la ONCE ha estado vinculada a la figura del hijo adoptivo de Ubrique, don Manuel Pérez Trastoy, y en los últimos tiempos a todo un equipo humano que destaca principalmente por su solidaridad. Así lo demuestra la acción emprendida hace ahora un año en plena pandemia por los vendedores de la ONCE, que se unieron creando un fondo común que permitió la compra de 35 lotes de alimentos destinados a Cáritas. A este equipo humano, algunos quizá antiguos compañeros, dirigirá desde ahora el ubriqueño Juan Antonio Moreno, que después de su experiencia en Ceuta regresa a su población natal. La pasada semana, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la concejala de Política Social, Isabel María Bazán, mantenían una primera reunión de toma de contacto con el nuevo director de la delegación de la ONCE en Ubrique, con quien nosotros vamos a conversar hoy, en la mañana de Radio Ubrique. Juan Antonio Moreno, muy buenos días. Hola, buenos días. Regresa a Ubrique después de dirigir la ONCE en Ceuta, donde ha permanecido durante los últimos 5 años. Sin embargo, sus comienzos en la ONCE fueron en Ubrique como vendedor. Regresa un poco a su casa, ¿no?, en todos los sentidos, podemos decir. Sí, en cierta manera, pues regreso a mi domicilio familiar, institucional, y sí, después de un periodo de casi 5 años en Ceuta, pues vuelvo a mi localidad. Va a sustituir al hasta ahora director de la ONCE en Ubrique, José Ángel Pérez. Y bueno, aunque las líneas de trabajo en la ONCE están desde luego definidas, cada director yo imagino que imprime su propio sello a las delegaciones. ¿Qué dejó en la ciudad autónoma? Bueno, en la ciudad autónoma, como no sé si todo el mundo sabe, pero sí que tiene muchas particularidades. Una de ellas es la multiculturalidad. Nosotros en Ceuta pues teníamos afiliados de distintas culturas, y sí que es cierto que para mí personalmente pues ha sido muy enriquecedor a nivel laboral y personal. Lo que intentamos, digamos, como tú bien dices, imprimir nuestra sello o impronta de nuestro estilo, ¿vale? Entonces yo desde el primer momento, cuando me afilié a ONCE, tuve la suerte que cuando me afilié en el año 95, pues tuve la gran suerte de, digamos, de tratar directamente con Manuel Pérez Trastoy. Y sí que lo que intento siempre, ese recuerdo que tenemos, tanto yo personalmente como mi familia, de la acogida tan buena que tuvimos en esta institución. Y yo intento pues trasladar aquellas sensaciones que yo tuve pues a los nuevos afiliados o que lleguen a la casa, o a los que ya están, y los trabajadores, pues tener este trato de cercanía y de entendimiento. Claro. Yo imagino que su formación en el marco académico, también como licenciada en historia, ¿no? Yo imagino que sí. También le ha ayudado, por ejemplo, a afrontar pues la dirección de la ONCE en Ceuta. Y imagino que fue un elemento también importante, ¿no?, a la hora de trabajar en ese marco. Sí, claro, es fundamental. Una vez que me afilio, yo me afilié tuve un accidente en el año 93. Y la verdad que estuve un tiempo, siempre uno tiene la esperanza, ¿no?, de que haya algún, no sé, investigador que consiga, digamos, solucionar tu problema visual. Una vez que ya eres consciente de que tienes ese problema y lo afrontas, pues me afilié a la ONCE. Como he comentado antes, pues Manuel Pérez Trastoy estaba como director. Y teníamos la opción de lo que era el trabajo y de la venta de los productos ONCE o la formación. Una de las cosas que me comentó Manuel pues era que él veía bien la formación, y de hecho pues comencé a realizar mi estudio, que por distintos motivos pues no realicé en dicho momento, y lo hice a posteriori de del accidente, evidentemente con la ayuda de la ONCE. El equipo humano que tiene la ONCE a nivel educativo y profesionales de los servicios para afiliados, pues te apoyan, te becan, tiene ese soporte o atención, digamos, más especializada para las personas con discapacidad visual, ceguera total, y terminé lo que era el graduado, busco, me hice selectividad, me licencié en historia, hice el curso de adaptación pedagógica, de hecho llegué a hacer las prácticas aquí en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios, pero terminando la licenciatura y el CAP, comencé a hacer las sustituciones como agente vendedor en Ubrique. Estuve durante 11 años y medio como agente vendedor y a partir del 25 de julio del 2016 marché a Ceuta y comencé mis funciones como director el 1 de agosto del 2016 hasta el pasado 19 de abril del 2021. Bueno, pues esa ha sido toda la trayectoria en la ONCE, desde que, por bueno, cosas del destino, acabó afiliado, ¿no?, a la Fundación de la ONCE. Y en cierto modo, Juan Antonio, esto es un auténtico aprendizaje, ¿no? Cómo te cambia la vida de un momento a otro por las circunstancias y la manera de entender la vida y la manera de afrontarlo todo. Y el papel que juega, además, aquí también la ONCE, ¿no?, a la hora de rehacer esa vida. Sí, eso es fundamental. Aparte de la actitud que tengamos cada uno individualmente, evidentemente tenemos, como he comentado anteriormente, el equipo de servicio para afiliados de la ONCE, pues consta de un trabajador social, un psicólogo, psicóloga y sobre todo el técnico de rehabilitación visual, que es lo que solemos nosotros denominar, digamos, la vida cotidiana, ¿no? El día a día, cómo adaptarte a esa nueva realidad, pues que pasas de un día, en mi caso, por ejemplo, fue de un momento a otro, pues de ver perfectamente, llevar mi vida, yo trabajaba en el artículo de piel, conducía, etcétera. Y te cambia la vida, pasas de un punto al otro en un momento. Y sí que es cierto que ese apoyo y esa guía que tenemos con la ONCE, pues nos ayuda a adaptarnos y a nuestra nueva realidad. Imagino que también influye mucho, aparte del papel, ¿no?, de lo que es la fundación y ese trabajo que realiza, influye mucho la idiosincrasia, ¿no?, de cada director, de la persona que asume, por ejemplo, una delegación. En el caso de Ubrique, tú me decías que Manuel Pérez Trastoy, en cierto modo, fue el que te tuteló, ¿no?, durante los primeros años en la ONCE. No, claro, yo me afilié en el año 95, entonces estaba aún Manuel y después los posteriores directores que han estado, pues evidentemente en distintas etapas, en la educativa, yo estaba por aquí en Ubrique, pues tiene tu ese apoyo como afiliado, evidentemente tienen un contacto con nosotros. Después cuando paso a Cádiz, pues yo me matriculé en la UCA, la Universidad de Cádiz, pues evidentemente pasé a la dirección administrativa de Cádiz. Y van distintas etapas, distintos compañeros. Por ejemplo, tenemos lo que son los profesores o maestros de apoyo, que, digamos, nos guían o nos ayudan a las posibles dificultades que tengamos en nuestro día a día en clase. Y el equipo, por ejemplo, las psicólogas, pues siempre es algo que está ahí. Hay gente que lo necesita más, lo requiere más o menos. Y también el tema de las trabajadoras sociales. Y es un camino que se va recorriendo, se va adaptando. Los técnicos de rehabilitación visual, imagina. Yo me desplazo a Cádiz, aunque yo conociera Cádiz, no es lo mismo antes del año 93 que posterior, por mi dificultad visual. Pues evidentemente tiene ese apoyo por parte del técnico de rehabilitación visual en tu desplazamiento de tu vivienda a la facultad o cómo te mueves por la facultad. Es un trabajo constante y diario y hasta que ya tú, digamos, te habitúas. Claro. También es lo que tú comentabas, la circunstancia que tenemos cada uno. Hay gente como en todos los colectivos, ¿no?, que somos un poco más lanzados y, digamos, no arriesgamos, ¿no? No arriesgarse. Digamos que somos más, determinamos ese paso adelante y otro porque sí que es cierto que a lo mejor tienen alguna reticencia y hay que apoyarlo y ayudarle. Hombre, está claro que no es fácil, ¿no? Porque de tener una manera de vivir y de entender la vida, pasas a tener otra totalmente diferente, te tienes que adaptar. Tienes que asumirlo además, ¿no?, y enfrentarte a ello. Y sí que es verdad que desde la ONCE se pueden prestar todas las aspectos que se puedan necesitar en esa nueva vida, pero es cierto que la voluntad tiene que ponerla uno mismo, ¿no? Está claro. Totalmente. Es como todo, ¿no? Yo, cuando llega una persona nueva, tanto en etapa como en Ceuta como aquí, siempre tenderé una mano. Que yo, evidentemente, cuando tú le... Claro que le llegas a entender, tanto si es por una enfermedad, como en mi caso que fue traumático, pues ellos sí tienen ese feeling contigo de que que tú los entiendes y los puedes entender. Pues muchas veces el tema de la familia es fundamental. Porque si yo tengo la voluntad, pero mi familia no me acompaña, pues es más complicado. Entonces, digamos que el apoyo no es solo simplemente para el afiliado, sino para su entorno familiar. Claro. Bueno, y no solo es un apoyo en el ámbito de los profesionales, ¿no?, que se pueden poner a tu servicio, de todas las estructuras, ¿no?, que están ahí, uh-huh, que están preparadas, sino también un apoyo pues en todo ese ámbito de investigación para mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad, ¿no?, en este caso visual. Por ejemplo, se ponen los medios necesarios. Yo recuerdo que compartía clase en periodismo con Nuria del SAC, que fue una primera periodista ciega en Canal Sur Televisión de informativo. Sí, correcto. Y recuerdo que tenía, bueno, pues los distintos aparatos que necesitaba para bueno, pues realizar su formación, ¿no? Igual que nosotros la teníamos con los medios de aquella época, los instrumentos de aquella época, pues ya tenía su medio, sus instrumentos adaptados a su discapacidad, ¿no? Claro, totalmente. Digamos que el apoyo psicosocial, aparte de ese apoyo, tenemos el apoyo educativo. En la etapa educativa, pues, no sé, me imagino que ella utilizaría el Braille Speed, no sé si sería eso o la Perkins. Una persona ciega, pues, adapta sus apuntes a su sistema de electroescritura. También tenemos lo que es la tiflotecnología, que digamos la adaptación de las nuevas tecnologías para las personas con deficiencia visual y ceguera total, para digamos podamos llevar el mismo ritmo de clase. El tema de leer apuntes, pasar tus apuntes a Word, y este sistema de, por ejemplo, los que tenemos deficiencia visual, pues utilizamos un sistema, el Suntex, es un programa informático de ampliación y sintetizador de voz. Sí. Y el YAU es para los ciegos totales, que digamos que sobre todo es un apoyo en audio que te va leyendo toda la pantalla. Y digamos que con distintos comandos que ya conocemos con la ayuda de los tiflotécnicos, que son las personas que se encargan de ayudarnos a poder utilizar esas herramientas, pues vamos controlando las pantallas y leyendo cualquier documento, bueno, siempre que sean accesibles. Es una lucha que también tiene el Grupo Social 11, sobre todo por su parte de fundación, digamos que todas las páginas y todas las aplicaciones sean accesibles para nuestro colectivo. Claro. Y esa es una labor, como decíamos, bueno, pues que se viene desarrollando y que, bueno, significa el uso de esas nuevas tecnologías que ha mejorado muchísimo la calidad de vida también, ¿no? Porque esto hace 20 años, por ejemplo, pues evidentemente no existía, ¿no?, todo este tipo de herramientas que facilitan pues el acceso a esa información, ¿no?, en un primer momento. Claro, digamos no quedarnos atrás, en el sentido de que nosotros podamos acceder con normalidad y con frecuencia, evidentemente, a las nuevas tecnologías, a acceder a una página oficial porque tengamos que solicitar cualquier documentación, acceder a una aplicación, no sé, porque queremos conocer un sitio y podemos tener una ruta guiada y tal, o las nuevas tecnologías en el sentido de un Facebook, Twitter, digamos, a manejarlo con al igual que cualquier otra persona que no tenga ningún problema. Claro. Y eso es fundamental dentro de la integración para las personas con discapacidad, en específico del colectivo de personas de deficientes visuales o ciegos total. Claro, eso es una de las labores que realiza la ONCE y que, bueno, sobre todo también instando, imagino, que a las administraciones, ¿no? Porque igual en ese plano queda mucho por hacer, ¿no? De hecho, colaboramos con muchas a nivel institucional, si necesitan de un apoyo, una ayuda técnica, con el grupo de Fundación 11, al igual que la accesibilidad, digamos, de los distintos municipios, pueblos, ciudades, y cualquier necesidad que tengan, siempre se pueden poner en contacto con el Grupo Social 11 y ya veremos el tema de cómo apoyarlo o de hacerle un proyecto, etcétera, para el tema de tecnología y para el tema de accesibilidad universal. Porque, en cierta manera, la accesibilidad, como bien se dice, accesibilidad universal, porque las personas con discapacidad sí tenemos esas necesidades, pero por el hecho de ir cumpliendo años, todas las personas nos vamos haciendo discapacitados, entre comillas. No tenemos la misma reflejo, la misma movilidad, etcétera. Digamos que la accesibilidad universal es algo que es un bien común para toda la sociedad. Claro, el proyecto de la ONCE desde sus orígenes, ¿no?, desde que se creó en 1938, está trabajando por la inclusión. Antes quizás no se denominaba así, no se utilizaba el término inclusión, pero el sentido desde luego era el mismo, ¿no? Claro, el lenguaje ha ido evolucionando, evidentemente, y sí que algo que sea inclusivo para todas las deficiencias, no solo la ceguera o la discapacidad visual. Por eso tenemos lo que se creó desde 1988, la Fundación 11, en el cual abarca todas las discapacidades. De hecho, formamos parte del CERMI estatal, en los autonómicos, digamos que el movimiento asociativo, pues la ONCE colabora evidentemente con todas las discapacidades para, digamos, que sea un mundo para todos. No sea para uno mejor que para otro. La inclusión, la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. Bueno, vamos a centrarnos en nuestra localidad, vamos a hablar un poco del proyecto de Ubrique, ¿no? Si te parece, la agencia administrativa de la ONCE en Ubrique abarca, creo entender, toda la Sierra de Cádiz, ¿no? Con la excepción de localidades como Arcos o Algar. Y bueno, ¿está integrada por cuántos? ¿Cuántos afiliados? Pues en la actualidad tenemos 96 afiliados en la zona de la comarca de la Sierra de Ubrique, de Cádiz, perdón. Como tú bien decías, excepto Arcos y Algar, todos los municipios que pertenecen a la Sierra, pues dependen de la agencia de Ubrique, desde, desde Bornos, sí, hasta Alcalá del Valle. Uh-huh. Y evidentemente, pues la zona de la sierra, pues en Grazalema, Zahara, son 14 municipios. Uh-huh. En y todo, esto, pues, sí. Hay 96 afiliados, uh-huh, y dentro de los afiliados, pues también lo hay afiliados trabajadores. Claro, esos serían los que conocemos como vendedores, ¿no? Correcto. Hay vendedores en toda la comarca de la sierra que son afiliados y a la vez son agentes vendedores del ONCE. ¿Cuántos serían? ¿Cuántos agentes vendedores tenéis en la actualidad? En la actualidad tenemos 69. Uh-huh. Y ahora estamos con previsión de montar un curso para ampliar esa, digamos, banquillo, entre comillas, por si tenemos alguna eventualidad de alguna baja, alguna jubilación, pues ir cubriéndola, para siempre tener nuestra, digamos, presencia en todos los municipios de la sierra. Claro. Y los vendedores de la ONCE los podemos encontrar, ¿no?, en nuestra localidad. Y como decíamos, forman también un grupo de trabajo, un grupo de personas importantes que, bueno, retribuyen después esa solidaridad. Yo comentaba al principio cómo se unieron, ¿no?, los vendedores con esa labor que hicieron en plena pandemia para, bueno, pues realizar esa compra, ¿no?, con un fondo común de alimentos para Cáritas. Y bueno, normalmente siempre cuando pensamos en la ONCE, pensamos en el vendedor, lo que se nos viene a la cabeza es la ilusión por conseguir algún premio de la ONCE, ¿no? Pero también, claro, tenemos ahí a todo ese grupo humano. Es como yo siempre digo, es algo lícito cuando uno va a comprar un producto ONCE, evidentemente quiere que le toque ese premio. Pero como yo siempre digo, eso siempre toca. ¿Por qué? Porque esa inversión que hacemos en uno de los productos ONCE repercute, digamos, revierte directamente en la sociedad española, porque vuelve de nuevo a la sociedad. El ejemplo que comentas tú del grupo de trabajadores de aquí de la agencia de Ubrique con el tema de la pandemia es una forma, digamos, de devolver todo eso que la sociedad nos da. Y evidentemente después se hizo la campaña solidaria de recogida de alimentos, en la cual a nivel estatal se planteó la recogida de 111.000 toneladas de alimentos, y en la primera tanda superamos con creces, digamos, por parte de los trabajadores y afiliados a la ONCE, se llegaron a recoger la primera tanda 180 toneladas de alimentos que fueron a dar a los bancos de alimentos de todas las comunidades autónomas en las ciudades y pueblos de toda España. Y era una manera de agradecer a la sociedad, pues, la solidaridad que tienen con nosotros. Claro. Bueno, pues es el trabajo que se ve y el que no se ve también, ¿no?, de la ONCE. Tenemos esa parte como función social de la que hemos estado hablando sobre todo al principio, pero también esa otra parte, ¿no?, con pues lo que sería el vendedor, que en cierto modo pues es el trabajador, ¿no?, también de la ONCE. A tu cargo van a estar todas esas personas, afiliados y vendedores. De cara al futuro, ¿qué proyecto, cómo te lo planteas? Yo, como comenté a los compañeros a mi llegada, yo vengo a sumar, evidentemente me vengo con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, porque sí que es cierto que cuando yo marché a Ceuta, en Ceuta no me conocía a nadie, entonces digamos que aquí vengo más responsabilizado porque

Claro. En líneas generales, bien, muy contento, me alegran de volver a verme, porque digamos antes, pues, por temas laborales, pues podía venir un poco por Ubrique. Claro, evidentemente si volvía a Ubrique, pues lo que intentaba era estar con la familia, que era lo más importante, que era algo que no tenía en Ceuta y que echaba mucho de menos. Eso te iba a decir, la familia, ¿qué tal? Yo imagino que tocan contentísimos todos, ¿no? Porque ya ha regresado Claro. a casa. En lo normal cambia una dinámica diferente y pues vuelvo a estar por aquí, pues el día a día es lo mejor. También ellos están más tranquilos de tener aquí cerca, que en realidad no estaba muy lejos geográficamente, pero sí que ese salto claro. Sí que se nota. Sí, claro. No se está lejos, quizás tanto en distancia, pero sí en forma de vida, ¿no? Y totalmente, sí. Sí, el tema de Ceuta conlleva una relación institucional muy, muy, muy intensa. De hecho, Ceuta, claro, evidentemente, al ser ciudad autónoma, cambia radicalmente y a nivel del movimiento asociativo, pues igual. Claro. Yo tenía que ser mi autonómico, plataforma del tercer sector, etcétera. Y a niveles de instituciones, pues evidentemente el alcalde, el presidente, el consejero, el ejército, el Ministerio de Educación, Seguridad Social, Inserso, etcétera. Diferente. Bueno. De hecho, ahora tengo que comenzar las relaciones con los movimientos asociativos distintos que haya por aquí, por la sierra también, para entablar esa conversación, hacer la primera toma de contacto y en qué podemos colaborar con ellos, evidentemente. Claro. Ceuta ha sido un poco como un aprendizaje, ¿no? Pero casi calo bestia por aquello de Sí, ha sido muy intenso. Algo muy intenso porque sí, es a lo grande, entre comillas. Totalmente diferente. Distinto, sí. Pero sí, ha sido un máster intenso en poco tiempo porque, claro, tenías que absorber mucha información en muy poco tiempo. También el cambio cultural, ¿vale? Yo cuando vi el primer listado de afiliados de Ceuta, evidentemente cuando veías los nombres decía, no me lo aprendo, no, esto es imposible. Cuando llevas un tiempo así, vas cogiendo te vas adaptando a esta cultura y a esas distintas personas y distintas culturas y lo asimilas con rapidez y con naturalidad sobre todo. Claro. Porque al fin y a la postre trabajamos con personas. Da igual que sea Mohamed, que sea Pérez, que sea Barchilón o cualquier apellido o nombre, que al fin y al postre somos personas y lo fundamental es del Grupo Social 11, claro. Que trabajamos para y con personas. Pues fue un reto, Ceuta, pero ahora tienes otro reto aquí en Ubrique, diferente, pero no menos importante porque es tu pueblo, ¿no? Y que va, al revés, yo creo que vengo más responsabilizado por eso. Bueno, pues seguiremos hablando desde luego de la 11 y seguiremos hablando con Juan Antonio Moreno. Juan Antonio, que la próxima entrevista sea para decir que habéis dado un premio gordo aquí en Ubrique. Ojalá, sea prontito. Ojalá sea pronto, y yo creo que eso es lo que gusta a todos los directores de la ONCE, lo que os gustaría, ¿no? Desde luego, salir en los medios informativos, claro, por los premios, ¿verdad? Es como el compañero, cuando estamos como agente vendedor, lo que queremos es que alguien nos diga, oye, ¿me diste tal premio? Claro que sí, eso es lo fundamental, es la ilusión que tenemos día a día desde el Grupo Social y evidentemente es la ilusión que tienen las personas que van y se acercan a nuestros puntos de venta, tanto como agentes vendedores, kioscos o establecimientos colaboradores, claro, compras con la ilusión de que te toque. Y la ilusión que tenemos de repartir esos premios. Pues ilusión por los premios para la ciudadanía, ilusión en este caso de Juan Antonio Moreno en esta nueva etapa que afronta como director de la ONCE en Ubrique. Juan Antonio, muchísimas gracias por habernos atendido durante estos minutos aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Gracias por estar con nosotros y bueno, no sé si desearte suerte en esta nueva andadura, no sé si te va a hacer falta, desde luego, pero que volvamos a hablar, ¿no? Y que sea para positivo, desde luego. Muchas gracias a vosotros y evidentemente sí, intentaré que sea poco a poco y mejorando y seguir creciendo. Gracias, Rocío. Gracias.